Bueno, contanos cómo ha sido este 2010 ahí en Córdoba, precisamente en Cosquín, nuevamente los Sinti participando. Sí, bueno, la verdad es que nos ha ido muy bien. De vuelta hemos llegado a la final del circuito callejero ante 870 grupos que han participado. Uh-huh. Y bueno, nos hemos llevado un montón de cosas positivas como cada año, cada vez que venimos aquí a Cosquín, ¿no? Uh-huh. Fue muy difícil la prueba, el concursar entre tantos grupos. Hay muy buena calidad de músicos, cada año es más competitivo, ¿no? Porque se va emparejando todo y bueno, es doblemente el orgullo de ser parte de los Sinti. Claudio, ¿estuvieron en qué peñas estuvieron actuando en este 2010? Y este 2010 estuvimos ya contratados por los Carabajal para todos los días, a partir del miércoles hasta el día sábado a la noche. O sea, estábamos invitados hasta el día de la noche, pero bueno, ya anoche estábamos muy cansados y desertamos de ir a tocar a las 2, 3 de la mañana porque ya estamos arrancando. Uh-huh. Justito me llamaron y estábamos subiendo a la combi para salir. Uh-huh. Así que como viajábamos tempranito, no fuimos a tocar anoche, pero estuvimos en uno de los caras, estuvimos haciendo peñas como en la Puerta del Sol, muchos lugares que por ahí no están considerados como peñas, pero que nos ha venido muy bien, gente nueva, muchos amigos, y pues bueno, es algo más positivo para el grupo, algo más que se siembra para poder seguir, después poder cosecharlo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo viste y cómo vieron ustedes a Cosquín este año? Ya te digo, se ha emparejado muchísimo lo que es la competencia. Y bueno, siempre mejorando todos los grupos, entonces eso hace que uno tenga que seguir mejorando cada año. Uh-huh. Una fiesta bellísima es lo que se vive aquí. Uh-huh. Es algo que para explicarlo tendrían que venir, porque es algo inexplicable cómo lo vive la gente. Bueno, ya si tenemos la oportunidad en algún momento y podemos pasar por la radio para contarles en vivo, lo vamos a hacer con más palabras y más preciso, pero es algo inexplicable. La fiesta que se vive aquí en Cosquín es algo hermoso, es algo que hay que vivirlo, si se puede. Y nada más y nada menos que participar del Cosquín del 50 aniversario, ¿no? Sí, no sabe lo que fue. Es un mundo de gente. Bueno, ahora ya agarramos toda la salida de la gente seguramente, pero el haber participado del 50 aniversario para nosotros va a quedar en nuestra historia también, ¿no? Uh-huh. Sin duda, sin duda. ¿Y cantidad de gente con respecto al año pasado? Yo te digo, de los tres años que hace que estamos viniendo, uh-huh, fueron más o menos parejos. Uh-huh. Fueron más o menos parejos, mucha cantidad de gente. Uh-huh. Muchísima cantidad de gente, pero bueno, ahora creo yo que por ser el 50 aniversario, se puede decir que había un poco más de que en otros años. Uh-huh. ¿Y cómo viste el nivel de artistas, no solamente en el circuito callejero, sino también en el circuito profesional, ¿no? Los que pasan por el escenario mayor. Sí, bueno, no tuvimos la oportunidad mucho de ver lo que sucedía en el escenario mayor porque estábamos todos los días trabajando. Ahí uh-huh. arrancábamos a tocar a las 5 o 6 de la tarde y terminábamos a las 4 o 5 de la mañana. Uh-huh. Hemos tenido que tocar 5 veces por día o 4 o 5 veces. Uh-huh. Así que no teníamos mucho. O sea, cuando terminás muy cansado, entonces por ahí te venías a descansar al hotel. Uh-huh. Pero el nivel, ya te digo, ha mejorado muchísimo y notablemente. Uh-huh. O sea, por eso que te digo que ahora la exigencia para el año que viene va a ser doble, porque sabemos que tenemos que seguir mejorando. Uh-huh. Uh-huh. Sabemos que tenemos ganas de mejorar, que es lo importante, y bueno, y vamos camino a eso. Uh-huh. Los grupos elegidos en, como ganadores del circuito callejero, ¿qué estilo tenían? Mira, el muchacho que ganó era un estilo, o sea, cantaba solista, así que tenía su guitarra, su bombo y, uh-huh. y creo que tenía un piano también. Buena calidad, uh-huh. Pero esto es así, mira, Jorge, esto uh-huh. es, hoy se busca, este año se buscó un solista, bueno, se encontró un solista, el año que viene por ahí se busca un conjunto, uh-huh. por ahí el otro año se busca la voz femenina, uh-huh. pero lo lindo de esto es participar y... Uh-huh. y hacerse conocer. Sin duda, sin duda. Claudio, ¿han podido charlar algún momento con alguno de los integrantes de los Carabajal? Sí, estuvimos con nosotros, estuvieron una predisposición terrible porque, bueno, cuando hace muy poquito tiempo atrás, más precisamente en noviembre, estuvieron allí en Olavarría con nosotros, que uh-huh. los invitamos para nuestra peña, se fueron muy contentos por la gente de Olavarría, por uh-huh. cómo los atendimos. Y bueno, y ellos es como que retribuyeron el trato y bueno, nos trataron igual aquí, estuvimos charlando con ellos. Uh-huh. En marzo hay una posibilidad de armar un circuito de prensa para Capital Federal junto uh-huh. con ellos. Uh-huh. Así que la verdad que se han portado de maravilla. Bueno, ¿y han visto gente de Olavarría por ahí? Sí, se ve. Sí, hemos estado con gente de Olavarría. No tanto como otras veces. Ajá. Pero sí, siempre encontrás algún amigo, algún conocido aquí en Cosquín. Bueno, fantástico. ¿A qué hora regresan? Ya estamos saliendo. Bueno. Ya estamos cargando las valijas, así que ya en un ratito estamos partiendo para allí, para Olavarría. Bueno, ¿y previsto llegar? Calculamos que para las 7, 8, entre las 7 y las 9 de la noche vamos a estar... por ahí. Bueno, ¿cuánta gente viajó con ustedes? Somos 9 en la copia. Vale. Bueno, te mando un abrazo grande, que tengan un feliz retorno y estaremos hablando en estos días, ¿eh? Bueno, Jorge, te mando un abrazo grande, un saludo grande para toda la gente de Olavarría y bueno, nos vemos cuando esté terminando el día. Un abrazo grande, amigo. Igualmente. Ahí estaba Claudio González, entonces, en directo desde Cosquín, desde Córdoba, precisamente, bueno, han tenido una nueva participación en el circuito callejero, los amigos, y están muy, muy contentos, por cierto, por esta participación, a pesar de que no pudieron lograr el primer lugar, pero sin duda, entre 800 que participan, estar ahí en la final no es poca cosa.